Signo lunar ascendente Sagitario. Se acaba la etapa eclíptica con la luna nueva en Cáncer. Así que, por un lado, puedes respirar. Ahora ya la energía está disponible para ver cómo la tienes que usar. Para ello llega la luna nueva en Cáncer. El sembrar una semillita en todo eso que tú consideras tus compromisos, ya sean compromisos económicos o ya sean compromisos íntimos y sexuales. Date cuenta que esto tiene que ver muchísimo con la unión de los amantes cósmicos en Leo, donde ahí también, en cierto modo, estás comenzando un nuevo ciclo que te va a hacer crecer y expansionarte en la vida. Si hablamos a nivel profesional, ellos lo que van a decirte es que es el momento de reciclarte, de hacer algún curso, de avanzar. Y si estamos hablando de compromisos íntimos y sexuales, bueno, pues avanzar en esa relación. ¿Cómo? Con otro tipo de pensamiento. Ya lo sabes, que para eso los eclipses en tu eje se han dado, para que no sigas con las mismas filosofías de vida a la hora de enfocar tu intimidad. La luna en Virgo hará que mires hacia tu profesión, tus metas más altas y también para que puedas enfocar una relación de larga duración. Así llegarás a la luna cuarto creciente en Libra. Parece que como si tus idealizaciones y tus sueños estuvieran renovados. Enhorabuena. Ha llegado el momento de dar un empuje incluso a muchos proyectos que puedas tener dentro de tu vida social, con tus amistades, o puede que sean a nivel profesional. Durante toda la semana va a haber trígonos de agua, el Sol y Mercurio en Cáncer, con Júpiter, tu regente, y Neptuno, los dos retrógrados en Piscis. Así que aquí viene un cambio también de ciclo a la hora de enfocar tus emociones, tanto a nivel íntimo y sexual, como a nivel familiar y de vida privada. Así que aprovecha para redirigir tu filosofía de vida hacia esa nueva escala de valores que estás comenzando.